Según informaciones surcoreanas, las tropas agresoras yanquis y sus títeres surcoreanos empezaron a partir del día 25 los ejercicios marítimos conjuntos destinados a agredir a Norcorea en el mar cercano a la península coreana. El destructor Aegis Mayo, perteneciente a la escuadrilla de ataque del portaaviones nucleares Calvinson de Norteamérica, se infiltró en el mar oeste de Corea y junto con el destructor de la Fuerza Naval Titre, libró el entrenamiento de tiro con proyectiles reales, la movilización táctica y el disparo de cañones de buque. Por su parte, coincidiendo en tiempo con esto, el submarino nuclear Michigan, adjunto a la escuadra de ataque, infiltrado en el puerto de Busan, intenta realizar a solas el entrenamiento de ataque hacia los objetos en tierra de Norcorea. Dicen que el portaaviones nuclear Calvinson de la escuadra de ataque, el crucero del proyectil teledirigido Rick Champlain y el destructor Aegis Michael Murphy se infiltrarán en el mar este de Corea entre los días 26 y 27 para desplegar junto con la Fuerza Naval Títere Surcoreana el simulacro conjunto superduro, tales como el ejercicio móvil y la detección, la persecución y la interceptación del misil. Anteriormente a esto, o sea, durante 2 días desde el 23, los piratas del portaaviones Calvinson realizaron el simulacro táctico y de comunicaciones con el objetivo de presionar a Norcorea junto con los buques del cuerpo de autodefensa de la Fuerza Naval Japonesa en el mar cercano a Filipinas.